soy tu favor. Yo necesito un toque de tu unción. Sáciame al lado de tu amor. Mi vida y mi alma necesitan de ti. Gracias.